Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El grupo Huasipungo, Wanda López y varios artistas más se presentarán en domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el 13 de marzo próximo a partir de las 10 de la mañana en el Parque Central de Conocoto. También actuarán la Sinfónica Juvenil de esa parroquia, Valeria Parra, Trío Los Caminantes, el grupo danza tradicionalista Saru y Manda y los violines de Pichincha. Este evento forma parte de la inauguración de la extensión Conocoto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Internacionales. Ciudad de México. Un censo para conocer el patrimonio ferroviario del Estado mexicano de Puebla comenzará en mayo próximo. El censo incluirá el registro de puentes, túneles, alcantarillas y todo lo que hace posible el tránsito en ferrocarril. También se desarrollarán encuentros entre reconocidos investigadores, académicos, técnicos, funcionarios, directores y profesionales de museos para trabajar en el rescate, investigación, conservación, difusión e interpretación del ferrocarril y su patrimonio. El Estado de Puebla tiene el mayor número de estaciones ferroviarias en el país. Todas ellas son consideradas monumentos históricos. Estas tareas estarán a cargo del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos y los resultados se darán a conocer en 2 años. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.